llamo en el cabeceo. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Llamo en el cabeceo. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Si quieres guerra, papi, pa' y vos deja que hable. Que en las redes son muy pillo y la calle está que arde. Conozco par monaguillo que se la tiran de gangster, pero viven a costilla de lo que costean sus padres. Vistiendo elegante y con gustos caros. Quiero la casa pa' mamá, pa' mí una caja de pino en el sótano. Todos están boqueando que tiré la piedra al primer santo. Yo me lo corto y me lo gasto, guacho. Es Young West, papá. Si quieres algo vas a tener que venirme a buscar. Busca en tu vida, no en la lo demás. Que estés cansado de comer arroz toda la mañana y levantarme cada día pa' ir a laburar. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Empezamos en el cabeceo. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Y ahora todos esos guachos matan por tener una porción. Entrando a la subasta con la cara de Rockefeller. Cuando va bien todos se arriman al campeón. Y dime quién está cuando las pa-pa-pa-pa-man. Quiero billetes adornando el salón. Que mis hermanos sonrían con la barriga bien llena. Sé que te duele verme en televisión, pero es que no es mi culpa que tu novia a mí me vea. Yo no elegí ser así, la 110 soy el king. Salga a la cancha a morir junto a los míos. Y no me juzgues a mí, si no sabes lo que vi. No sabes lo que sufrí, empezamos en el cabeceo. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Empezamos en el cabeceo. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Demian John West, papá. ¿Qué onda de té? Contales. Estamos otra vez en esta mierda. Al tu viaje, guacho. Al tu viaje, guacho.